Nuestra Voz Radio presenta El Perseguidor, la complicidad líquida del metal y la tinta. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estamos una vez más en El Perseguidor, NBR Radio. Buenas noches, Héctor Cabrera, servidor, transmitiendo esta noche desde el corazón de la colonia Narvarte, en el corazón de la CDMX, la capital de la República Mexicana. Hoy tenemos un programa diferente porque vamos a hablar de una música de la que no hemos hablado antes, de un género del que no hemos hablado antes en El Perseguidor, y nos da mucho gusto hoy de meternos de lleno en el jazz afrocubano, con tres grandes del género, con Mario Bauzá, con Chano Pozo, y también escucharemos obra del grandísimo Tito Puente esta noche aquí en el Perseguidor NBR Jazz Afrocubano, que viene al caso porque vamos a tener una plática con un poeta cubano que tenemos el gusto, tenemos el honor de que esté en México en estos días, el señor Carlos Armando Ramos, con quien platicaremos sobre su obra poética, con quien platicaremos sobre su estancia en Venezuela, su estancia en los Estados Unidos, ahora su estancia en nuestro país. Hablaremos algo de la obra de Carlos Armando Ramos, poeta cubano hermano, que está con nosotros ahora aquí en la República Mexicana, y con él estaremos platicando. Sin más que decir, vamos a empezar con la música porque tenemos mucha, mucha entrevista, tenemos mucha, mucha música, muchas cosas de qué hablar. Entonces vámonos con esto del maestro Mario Bauzá, esto se llama Tanga. Estás en El Perseguidor, NBR Radio, a todo motor. El Perseguidor, jazz y letras. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. We'll be right back. que me lo llevo el viejo. Me lo llevo de verdad. Me llevo mi maní. El Perseguidor, Jazz y Letras, viernes 8:30 de la noche, Nuestra Voz Radio. El Perseguidor. Muy bien, pues buenas noches, bienvenidos al Perseguidor NBR. Estamos una vez más con ustedes y este viernes tenemos un invitado muy especial. Él es Carlos Armando Ramos, escritor cubano, actualmente radicado en México. Carlos, Carlos o Armando, ¿cómo quieres que te...? Bueno, por lo regular, como es un nombre compuesto... las amistades que me conocen en este medio literario me conocen por Carlos Armando, pero ya el nombre de familia viene Armando o otras personas me dicen Carlos, pero regularmente me conocen Carlos en el medio Armando. Artístico Carlos Armando. Muy bien, Carlos Armando, pues gracias por haber aceptado nuestra invitación aquí al Perseguidor. Y bueno, antes que nada quiero que nos platiques un poco de ti, quién eres, de dónde vienes, para situarte mejor. Bueno, como tú bien dijiste, yo soy un escritor cubano. Hago este oficio desde los 11 años. Tengo actualmente 5 ejemplares publicados en diferentes países. Cultivo la poesía, la narrativa y hago teatro también. En los diversos libros que tengo está el pionero mío, que es Estatua de Noviembre. Fue escrito en Cuba y publicado en 1984 en Venezuela. Después, en el 2012, publico un manual de poesía titulado Los Muertos Tienen Otra Opinión. En el 2013, publico otro manual de poesía llamado La Fatal Realidad de las Maravillas. Como verás, mis títulos son un poco complicados. Después publico una novela que se llama El Regreso de Los Ángeles, que es basado en la reencarnación y sobre el tercer ADN que yo considero que está entre nosotros. Esta novela tiene esa mística, que es el personaje central, que supuestamente soy yo. Es un individuo que está preso, pero entonces empieza a tener contacto con animales, que cree que es animales, pero como es un hombre tan impuro, no se da cuenta que son ángeles. A medida que se va purificando, él se da cuenta que la ardilla, que es su obsesión, que él se enamora de ella perdidamente creyendo que es una mujer, pero como está en prisión, si dice esas cosas, lo pueden tomar como un esquizofrénico y no se atreve. Entonces tiene ese mundo él con estos ángeles. A medida que se va purificando, se da cuenta que la ardilla es su primer amor de su primera vida. Y ese es el drama de la novela. Entonces, que él prefiere estar en su litera acostado, buscando sueños lúcidos para transformarse a otras vidas. Y ahí donde está el quid de la novela. Que es, yo creo que esta novela es muy posible que en México tenga aceptación, porque es una cosa diferente. Además tiene cosas que aparecen ficción, pero se pueden tomar como revelaciones. Publiqué Cuando nos corresponde el infierno. Mi poesía es muy... son imágenes, vamos a decir, poco correspondientes a lo normal de... Tal es así que un profesor de aquí de literatura de México, que me conoció en los Estados Unidos, que leyó el libro Los Muertos Tienen Otra Opinión, dio en su clase de literatura mi poesía como una literatura del siglo XXI. Y ahí le vamos. Estamos aquí en México porque nos llama el destino. ¿Cómo surge en ti el gusanito por la literatura? ¿Cuándo comienzas a escribir? Bueno, que yo recuerde, a los 11 años, mi madre me sacó de la cocina encima de un taburete escribiendo unos versos para mi amor en aquel entonces, ¿no? Que eso está hasta reflejado en mi novela. Para una muchacha le escribí unos versos, que tuve hasta la tan mala suerte Creo que recuerdo un verso que decía: cuando me miro en tus ojos negros, pájaros y mariposas trepan por mis venas. Imagínate, con 11 años que esa muchacha la ha enseñado a toda la escuela, esos versos, fui burla. Todos me gritaban: pájaro y mariposa suben por mis venas y cosas de esas, ¿no? Ya te imaginas el conflicto que eso. Y de ahí, de ese entonces, de esa experiencia, comencé a escribir para mí. Fue un shock. Pero la vida, aunque parezca así insólita, después que tengo, que soy un joven de 20 años, esa muchacha estuvo en el arte, fue actriz, y me vio una vez en un teatro y apenada vino a disculparse y me pregunta que si todavía sentía yo por ella pájaros y mariposas. Y le dije que no, que en ese momento lo que subía por mis venas eran ya mi hija, que tenía 11 días nacido, eran sus piecitos. Porque la vida es así, ¿no? Pero después tuvimos una gran amistad, fue una gran actriz. No sé qué será de ella porque yo me fui a los 23 años de Cuba. Pero son cosas, ¿no?, de que el artista a veces recibe de la vida. ¿Qué es lo primero que empiezas a leer tú? ¿Cuáles son tus primeras lecturas? ¿Qué es lo que te lleva a escribir esos versos a la chica que te gustaba? Bueno, eso es una cosa natural del artista, ¿no? Es como el pintor aquel que se encuentra en una piedra con un carbón y pinta. Uno escribe. ¿Qué pasa? Que a esa edad, poder manifestar los instintos artísticos que uno lleva adentro son hasta... pueden confundirse, ¿no? Y sobre todo la poesía. Y en nuestra sociedad eso nos pasa así, ¿no? Pero mi lectura también fue muy traumática. Una de las primeras novelas que yo leo es Impaciencia del Corazón, de Stefan Zweig. Y da la casualidad que conozco una muchacha con impedimento físico y me enamoro de ella. Era una confusión entre la novela y mi sentimiento. Por eso que creo que un adolescente, un joven, tiene que ir de acuerdo a su capacidad, a que su cerebro vaya desarrollando sus cosas, porque le puede causar muchas confusiones. Lo mismo me pasó con La Montaña Mágica de Thomas Mann. Y hay una relación de lo que tú recibes ya de información, que si no tienes capacidad para ordenar eso, es peligroso en los jóvenes. Por eso yo creo, no es que uno tenga que orientarle lo que tiene que leer un joven, pero yo creo que toda edad va con un contexto, con una disciplina de desarrollo del cerebro. De lo contrario, te puede traer trastorno. A mí, siempre joven, no sé por qué, leí Cementerio Marino y todas esas cosas que lo que me creaban eran confusiones. O sea, di unos saltos, vamos a decir, de ya personas, de lectores más maduros. Y esas experiencias las tengo, y por eso lo digo, porque sé que hay muchos jóvenes con inquietudes literarias, y a veces uno, en el afán de superarse, lo que puede que crearse confusiones. Sí, claro. No sé si coincides en ese sentido. Sí, por supuesto, porque no sabes hacia dónde dirigirte. No, es que te crean unos sentimientos y unos pensamientos que no puedes elaborarlos. Tu cerebro no tiene esa madurez y esa experiencia para ciertas lecturas. Y a mí me pasó eso, ¿no? Y también cuando uno tiene un artista dentro, es hasta algo diferente. Es incomprendido por los profesores, es incomprendido por las amistades, y hasta en las relaciones amorosas puede ser incomprendido. Esa sensibilidad del artista es muy delicada, muy sensible, y puede llevarte a veces, por ejemplo, a ciertas cosas que cuando uno escribe poesía refleja realmente el momento emocional, cómo te sientes, qué grado de tristeza, alegría, qué grado de un sentimiento, cómo ves la sociedad. Porque realmente yo considero que un poeta serio debe recorrer el sufrimiento del mundo, como toda la naturaleza, la belleza también. Pero hay unas gamas que ahí uno tiene que saber elaborar. Muy bien, seguimos platicando con Carlos Armando Ramos, hermano poeta cubano, que estuvo de visita con nosotros hace algunos días, un par de días lo entrevistamos aquí en los estudios de NBR y seguiremos platicando con él a lo largo de este programa, como también seguimos escuchando la música de otro maestro cubano nacido en La Habana un 28 de abril de 1911 y muerto en Manhattan, en Nueva York, en la Gran Manzana, el 11 de julio de 1993, gran saxofonista, clarinetista, trompetista, arreglista, compositor, el maestro Mario Bauzá, quien acompañado de su Afro-Cuban Jazz Orchestra nos ofrece esto que se llama El Manicero. Vámonos, estás en El Perseguidor. El Perseguidor, nuestra voz radio. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Seguidor, jazz y letras. Y luego uno se enfrenta a la incomprensión también de vas a ser artista, como artista te vas a morir de hambre, no es una profesión a lo mejor muy masculina, no sé. ¿Tú te enfrentaste con algún impedimento de este tipo? Bueno, para serte honesto, ¿no? Yo me vengo a dedicar profesionalmente de hace unos años para acá mi literatura, porque tengo una amplia familia. En aquel entonces estaba casado y uno como padre tiene sus responsabilidades y tenía que buscarle el pan nuestro de cada día a mis hijos. Y era menos tiempo que yo le dedicaba a mi literatura. Pero siempre con ese que yo sabía que cuando yo llegara a una edad, además, para ser también honesto, un artista tiene un tiempo de creación y un tiempo de madurez para hacerlo. Y no debe precipitar eso, porque la experiencia que tengo, según el público te conozca o la gente, tiene el concepto de lo que leen tuyo, de lo que tú transmites, y lo primero que ve, eso queda en las personas. Y eso siempre me lo enseñó mi maestro en la literatura. No publiques nada que después te arrepientas. Y lo he tratado de hacer. Y hasta ahora estoy muy conforme con lo que he hecho, con mayor de las honestidades. Creo que estoy en una etapa creativa, donde ya me enfrento a mí mismo, a mis cosas. Tengo la capacidad profesional para considerar lo que es bueno, regular y malo. Y eso es muy importante en un artista. Por lo menos si se quiere dar a conocer, que lo respeten. Claro, claro. Tú hablas de que sales de Cuba a los 23 años. ¿Puedes sí. platicarnos algo al respecto? Sí, yo a los 23 años emigro para Venezuela. Ya con un conflicto que tuve allá por haber escrito una novela que fueron sobre ciertos campos de concentración que hubo en Cuba llamado UMAC, donde prácticamente llevaron a los afectados al régimen, a los muchachos jóvenes, había muchos menores de edad, eran la mayoría menos de 21 años, había hasta menores, que eso fue denunciado internacionalmente. Yo escribo esa novela y tengo un conflicto directo con el gobierno, porque, bueno, la traté de sacar por Venezuela y me la incautó la seguridad del Estado. Y entonces, bueno, ahí tengo ya. Da la casualidad que alguien muy allegado al difunto Carlos Andrés Pérez le habla y él personalmente me manda la visa y todo, y puedo salir por Venezuela. Tuve la suerte esa. En aquel momento salí con la que era mi esposa, que es la madre de mis hijos, y con mi madre, y tuve la dicha de que hubo esa gestión entre gobierno. Pero la novela, desafortunadamente, copias de la novela que quedaron, me he enterado ya en los Estados Unidos que la gente que la tenía la quemaron por tanto miedo que había. Pero era una novela bonita, porque era el hombre que se llevaron por un campo de concentración y deja a su hijo y su esposa atrás, que da la casualidad que era la vida de mi hermana y su esposo. Por eso es que yo recibo tú una serie de informaciones que puedo escribir sobre esos campos de concentración, los cuales estaba lleno de verdad de homosexuales que habían recogido en las calles, porque había una xenofobia horrible contra el homosexualismo en aquel momento. Y después ligaron, cuando comenzaron la propaganda internacional sobre los campos de concentraciones para desvirtuar, llevaron presos comunes allí y iban por los barrios recogiéndolos supuestamente que eran homosexuales. O sea, que aunque tú estuvieras en el closet o fueras un poco, eras homosexual. O a lo mejor porque yo digo que tú eres y a lo mejor ni ya, siquiera tú eres. Me acusas a mí de homosexual y eres un dirigente del partido, lo que sea, le caías maragui y ibas para esos campos de concentraciones que eran peor que la cárcel, dicho por los presos. Y bueno, eso también ya yo tengo ahí ya un enfrentamiento con el régimen, y bueno, había que sacarme de la fiesta. Y tengo la suerte de esto que te dijo de mi visa, que puedo emigrar a Venezuela, que es donde publico mi primer libro, que estaba escrito en Cuba, que fue lo único que pude sacar de todo porque me incautaron toda mi literatura. Que lo tenemos aquí, es Estatuas de Noviembre. Estatuas de Noviembre. Un poemario. Es un poemario. Y bueno, obviamente pues la facilidad de publicar en Venezuela con respecto a Cuba, pues... Sí, ese libro yo lo saqué, y eso tiene otra historia, porque da la casualidad que, yo no sé, a mí siempre las dos aguas son dos corrientes que me han caído encima, tanto la derecha, la extrema, como la extrema izquierda. Yo, como voy por un sendero por el medio, porque realmente me considero un hombre revolucionario, me han caído las dos corrientes. Ese libro fue retirado de Estanquilla, en Venezuela, por los Capriles. Que esto yo lo digo y nadie me lo cree. El gran demócrata. Claro, este muchacho que quiere aspirar a la presidencia ahora es un hombre que es sobrino de él, de que me mandó retirar el libro. Pero la cadena Capriles, no sé si tú conoces, que era una institución de distribución, los dueños del Universal, y me retiraron el libro ese de allá de Estanquilla. Dices que inclusive este ejemplar que lo fuiste a recuperar por España, ¿cómo estuvo esto? Bueno, las cosas accidentales, porque a mí toda la vida mía es accidental. Cuando yo salgo de Venezuela ya con ese libro, yo me llevo unos libros para Estados Unidos. Y bueno, después que vino mi divorcio y todos los contratiempos que tuve en los Estados Unidos, tengo que estar en la calle como un mendigo. Y me robaron, da la casualidad que yo tengo, imagínate, viviendo en casa esa deshabitada, tengo un maletín con mis propiedades personales, que es lo que más quiero yo, mi literatura. Ahí tenía como dos o tres novelas. En ese momento no había esto de... Tenía una computadora de esa que me la robaron también, pero no tenía memoria. Me robaron una serie de papeles y entre esos los ejemplares de este libro que tenía. Y me quedé sin nada. Y da la casualidad que yo, buscando el libro, porque eso es mi vida, aparece en España de alguien de... Creo que fue un español que lo adquirió en Venezuela, no sé muy bien. Y yo di la voz de alarma, porque hay otra anécdota también, que no sé hasta dónde. Estando yo ahí en Estados Unidos, llegó alguien que se crió conmigo, que es poeta, que tenía el libro en Cuba. Le pedí el libro, me dijo que sí. De repente me dijo que la hermana había botado el libro. O sea, son una serie de cadenas de accidentes que a uno le van pasando. Pero yo creo que al final pasan por una razón. Porque el artista elabora todos esos hechos. Es como que tienes que pasarlo. No sé por qué. No vamos a caer en cosas supersticiosas, porque no soy religioso, a pesar que soy un hombre muy espiritual y creo en Dios, pero no soy religioso. Y yo creo que parte de la fe de un ser humano es no ser supersticioso. Pero es verdad que hay una razón para que las cosas pasen. Y bueno, después organicé mi vida, como te dije, homeless y todo. Y de verdad lo que tú dijiste, ser artista hay que estar dispuesto a pasar hambre. Oye, y necesidad. Perdón, llegas a Venezuela y platícanos el cambio. ¿Cuánto tiempo permaneces en Venezuela? Sí, en Venezuela, te voy a ser honesto, eso es un bello país y los venezolanos son encantadores. Actualmente está en una tragedia social, ¿no? Que se veía venir, que se van transformando porque lo van empujando hacia un lado a otro y empiezan se van, diría yo, yendo a la extrema, como hasta medio de protección. En Venezuela se veía venir eso, porque yo he visto una serie de injusticias sociales en Venezuela. Tal es así que, sin razón ni nada, niños comiendo de los tanques de basura. Que eso que le duele a uno cuando uno es artista, eso lo vi yo en Venezuela, uno de los países posiblemente más ricos de Latinoamérica, y cuidado. Y vi una serie de cosas, un desorden sociopolítico allí, económico, de gente con mucho, y otros con nada, con nada y con nada. Y no habían programas sociales que de verdad tú pudieras decir, bueno, el pueblo tiene algo. Eso no lo vi. Hasta incluso en los hospitales, con tremendos recursos, no se le daba. Y muy buenos profesionales. Sin embargo, la medicina privada de clínica, para los que tenían, era excelente. Pudiera competir con cualquier medicina del mundo. Pero en los hospitales desorganizados, los recursos a veces no tenían acceso. Eso lo vi sin necesidades. porque realmente eso un país no es tan difícil de preparar. Yo considero que todo es un problema, no es de capitalismo, ni de comunismo, ni de socialismo, sino de administración y de conciencia. Y yo creo que lo que determina un país es su administración y lo que realmente se le quiera dar al pueblo. Bien, seguimos platicando con Carlos Armando Ramos en esta interesante entrevista que nos concedió hace algunos días aquí en nuestros estudios de Nuestra Voz Radio. Y bueno, estamos hoy dándole también durísimo al jazz afrocubano, y es el turno de otro maestrazo. Él se hacía llamar como Chano Pozo. Su nombre verdadero, Luciano Pozo González, nació en La Habana, Cuba, un 7 de enero de 1915 y murió muy joven en circunstancias muy trágicas en Nueva York, el 3 de diciembre de 1948, quiere decir que pues 33 años tenía el señor Chano Pozo el momento de su muerte. Vamos a escuchar este tema que se llama Manteca. Más adelante platicaremos detalles de la muerte escabrosa del maestro Chano Pozo para todos aquellos que les gusta un poco la sangre, pero a los que les gusta el jazz afrocubano, vámonos con la manteca, chico. El perseguidor. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Ha ha ha! perseguidor, jazz y letras. Como comentábamos el maestro John y un servidor aquí en cabina mientras escuchábamos esta super rola del maestro Chano Pozo, esas eran bandas y no fregaderas, ¿no? John, qué bárbaro. Qué buena banda esta de Chano Pozo. Precisamente escuchamos su tema más famoso, que se hace llamar Manteca, un tema dado a conocer en el año de 1947 durante la preparación de una big band a nombre de Chano Pozo. ¿Y saben ustedes quién acompaña a Chano Pozo? Pues el maestro Dizzy Gillespie, nada más y nada menos. ¡Qué rolón nos acabamos de aventar con el maestro Chano Pozo, su orquesta! Como les decía, él murió un 3 de diciembre de 1948, solo tenía 33 años. Murió en una pelea de un bar en Harlem, Nueva York. La discusión comenzó por una bolsa de marihuana falsa que le había vendido el asesino, ¿no? Entonces se dio cuenta que le vendieron pues alfalfa, ¿no? Fue y le reclamó al tipo que le vendió la alfalfa y lo asesinaron, lo mató. Así murió el maestro Chano Pozo. El famoso músico cubano Benny Moré lamentó su muerte en la canción que se llama Rumberos de Ayer. Uno de sus párrafos dice así, uno de sus versos dice así: oh, Chano, murió Chano Pozo. Sin Chano yo no quiero bailar. Algo de la música de Chano Pozo. Y por supuesto tenemos más de la plática con el poeta cubano Carlos Armando Ramos. Estás en El Perseguidor NBR. Sigue en nuestra frecuencia. Sigue con nuestro contenido. Sigue con nosotros. El Perseguidor, jazz y letras. Y todos estos cambios que han venido en Latinoamérica son producto, la miseria es producto de una serie de transformaciones de la sociedad, porque es un problema de vida o muerte. Ahora hay que, desafortunadamente, hay que ver quién hace los cambios y qué cambio quiere, porque se puede salir de Guatemala y entrar en Guatapeor, ¿no? Claro. Y pues bueno, lo que dices no es una realidad muy diferente a la que vivimos aquí en México. Bueno, yo estoy percibiendo un México que necesita cambios sociales, porque yo no puedo ver un niño tirado en el piso, yo no puedo ver un niño pasando un hambre, porque mi apóstol decía que los niños son la esperanza del mundo. Y un niño con hambre y con miseria, su cerebro no se desarrolla. Y si no hay programas institucionales que salve ese niño, que le den las mismas oportunidades, no vamos a decir tan grande como los millonarios, porque ahí nunca lo vas a alcanzar, pero oportunidades de que ese muchacho vaya desarrollando su nivel de educativo, su nivel, y que tenga por lo menos una asistencia médica, dental. Es que aquí yo creo que sobran recursos para eso, aquí en este país. Yo creo que también este tiene el mismo problema que Venezuela. Lo malo que tiene es que le sobran las cosas, y considero yo que están mal administradas. Y claro, en manos de quién están. Y yo creo que el mundo, el siglo XXI, va a ser respuesta de todo esto, porque cada día hay algo que es la diferencia, que es la información. Y los jóvenes de todos los países, hasta en los Estados Unidos, los jóvenes quieren cambio, porque tienen otra realidad, tienen otra visión del mundo. Hay un movimiento geopolítico actualmente que es visible. Y entonces te das cuenta de que quieren parar el mundo. El mundo, nadie, ni la voluntad de un hombre, nadie puede detener el mundo. Históricamente ha sucedido así. Y Estados Unidos es el primero que tiene que cambiar. Si Estados Unidos tuviera un país más abierto, más democrático, un régimen, posiblemente los que más puedan cambiar esa realidad sean ustedes, porque tienen 40 millones de allí y muchachos nacidos allí que le tienen mucho miedo porque piensan muy diferente. Y tú lo ves, los que son alcaldes en los pueblos, y hasta cuando llega alguno de ellos al Congreso, choca con el medio ambiente. Y te pongo un caso muy claro que conocí personalmente. Yo creo que uno de los grandes congresistas de Estados Unidos se llama Luis Gutiérrez. sin dejar de ver la realidad norteamericana, pero le da con honestidad enfrente a la gente. Ha sido el que más se ha fajado en el Congreso de los Estados Unidos por esto de los inmigrantes, de los niños que están dejando solos y deportando a los demás. Eso es muy doloroso. De hecho, hay muchos congresistas, senadores de origen hispano que están haciendo por un cambio, ¿verdad? Tanto que sean demócratas como republicanos de origen hispano lo están haciendo, y es una realidad y no se puede negar. Pero hay muchos intereses que te das cuenta que no quieren. Y además, yo creo que hay un miedo. Se ha sacado cuenta que en el 2040 cambian las realidades, que yo creo que todos somos seres humanos y tenemos un espacio, y yo creo que las relaciones entre los países tienen que mejorar. Hablando de relaciones entre países, ¿cómo ves esta nueva relación, apertura, si podemos llamarla, de los americanos hacia Cuba? Bueno, vamos a comenzar. Primero, yo la apoyo, porque se acaba el cuento. Además, la ley del embargo viola el derecho internacional. No hay justificación que un país le ponga un embargo a otro. Vamos a comenzar por ahí. Ahora bien, ahí hay muchos intereses que, si la ley pasa, si las relaciones se normalizan, se van a beneficiar un grupo. Y si no se normaliza, otro grupo se va a perjudicar. O sea, eso es lo que se está discutiendo actualmente. Es un problema de interés. Hay mucho dinero detrás de esto. Vamos a comenzar aquí. Y hay personas que realmente lo que están defendiendo es el anticastrismo por un interés que da mucho dinero. Eso es real. Eso se publica. No, esto no lo digo yo, esto lo ve. ¿Cuáles organizaciones están recibiendo millones de pesos por un interés para lograr la supuesta democracia en Cuba? Y ninguno tiene un proyecto para una Cuba futura. No hay una organización de esa, excepto los social revolucionarios cubanos, que tienen un proyecto para Cuba. Y hablamos de diálogo, pero ahí viene la otra parte de la extrema izquierda. Nosotros consideramos que, primero, que el gobierno de Castro es una dictadura, y creo que es fascista intrínsecamente y contrarrevolucionaria. Le hemos propuesto en más de una ocasión al gobierno un diálogo, una asamblea nacional constituyente donde participe todo pensamiento cubano que venga desde la base, para llegar a trabajar una nueva Cuba en un marco legal. Pero no lo admiten. Entonces dan lugares a las extremas. Porque si tú no hablas conmigo, ¿cuál es el método que vamos a resolver un problema? Darnos porrazo. Si tú no quieres diálogo, tú no quieres una conversación, si tú no me quieres escuchar mi punto de vista o darme un espacio político como tienen todos los mexicanos, ya no vamos a hablar de sus características. Ustedes tienen un espacio político que pueden organizarse, que pueden mover y cambiar las cosas. Los cubanos no la tenemos. Es un régimen que viene vertical. Lo que dice un hombre o lo que dice un grupo de hombres es lo que hay que hacer en el país, y llega hasta abajo, de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Yo he estado en congresos internacionales donde la delegación cubana, eso me pasó en Berlín, me pasó en Guadalupe y me pasó en San Francisco, se retiran y ponen de condiciones al Congreso de que si estamos nosotros, los social revolucionarios, ellos no participan. Hemos tenido la suerte, por ejemplo, que a ellos lo han mandado Fred Tusa. En Alemania estaba Lula da Silva y le dijimos, ellos estaban hospedados en el hotel donde era el Congreso, y le dijimos a Lula da Silva, no vienen. Dice, ¿cómo no va a venir si yo me comuniqué con uno de ellos? Digo, no vienen. Efectivamente, se fueron. Después, Lula se cohibió tanto que no quiso hablar más con nosotros, porque de alguna forma están ligados a la política cubana. ¿Por qué? Ellos tienen sus intereses. Actualmente, Brasil tiene, que yo estoy muy de acuerdo con eso, una inversión enorme en Cuba. Y yo creo que realmente Cuba es un imperio de información, y de alguna forma los protege, dándoles información para que todo lo que hay de la extrema derecha en conspiración y en sabotaje los protege de alguna forma. O sea, ¿qué somos nosotros? Un grupo de hombres intelectuales, intrínsecamente revolucionarios, con un pensamiento que en este momento el que más le convendría sentarse a hablar con nosotros es el gobierno cubano, para que le demuestre al mundo que son capaces de hablar. Pero no, al contrario, el juego es de acusarnos de agente de la CIA, de proamericano, y todo el jueguito ese que somos gusanos, que si critique, que si, y nos fuimos por una reacción política de Cuba. Muchos de nosotros hemos estado presos en Cuba, han tenido que salir corriendo, pero por ser revolucionario, por críticas revolucionarias, e inmediatamente ya te buscan la forma de mostrarle al mundo que tiene todo, sobre todo Latinoamérica, un sentimiento antiimperialista, que somos proimperialistas. Y ese es el juego. Y los Castro han sabido manipular el sentimiento latinoamericano antiimperialista. Por eso no quiere decir que tú eres revolucionario. Tú puedes ser antiimperialista. Aquí hay miles de mexicanos que son antiimperialistas. Y sin embargo, yo no los veo que sean revolucionarios. O sea, pero le manipulan ese sentimiento. Antes de yo llegar aquí, me puse a hablar con un mexicano y me dijo: mira, yo entiendo todo lo que tú me dices, todo lo asimilo, pero Castro le dan la chingada, perdóname la frase, a los americanos, y por eso me cae bien. Entonces, eso es humillante. Claro. Porque no hay pensamiento, no hay palabra. Porque si yo soy capaz de comprender una situación de un niño aquí, de un hombre sin trabajo y una necesidad, si yo soy capaz de comprender tu realidad, no vas a comprender la de mi pueblo, que llevamos 56 años y hay que ir a Cuba, que para que vean las necesidades. Y no solamente un pueblo puede estar rico todo el mundo y tener una dictadura encima, y si tú no tienes libertad, ¿de qué te vale de tener de todo? Porque hablan de hospitales, de educación, yo no estoy discutiendo eso, pero tú tienes una represión encima. Bien, bien, seguimos con las palabras, seguiremos con las palabras de Carlos Armando Ramos, poeta cubano, que esta noche nos visita aquí en El Perseguidor NBR. Y también seguimos con lo mejor del jazz afrocubano, señoras y señores, el maestro Chano Pozo. Esto se llama Tintindeo, sigue con nosotros, no te lo pierdas porque se pone mal. El Perseguidor, jazz y letras, viernes 8:30 de la noche, Nuestra Voz Radio. Thank you. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. El perseguidor. We'll be right back. El Perseguidor. Ahora mismo estaba discutiendo yo con unos estudiantes y le dije, ¿por qué tú no pides una autonomía? Tú tienes muchos títulos de Cuba, ¿verdad? Pero no eres capaz de pensar que la Universidad de Cuba, los universitarios, se merezca una autonomía universitaria. ¿Sabes que en 1926 hubo un congreso de la izquierda en Cuba y lo primero que pidió fue eso? En que en los años de dictadura lo primero que se pedía eso, y el directorio revolucionario cubano, ese era uno de los lemas de autonomía revolucionaria. Se quedaron callados, porque ni saben lo que es una autonomía universitaria, porque no hay pensamiento, es lo que te dicten, y lo que tienen son robots. ¿Por qué tanto miedo de discutir con nosotros la problemática cubana? Yo se lo he planteado a Raúl Castro, yo se lo he planteado al Comité Central, en los medios que tengo como hacerle llegar. Y sin embargo, cuando hablo de esto en Estados Unidos, me acusan de comunista. Fíjate qué contradicción. En Cuba soy americanista, un gusano. Y en los Estados Unidos soy un comunista. Sí. Es contradictorio, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué dice la literatura cubana al respecto, la cultura de Cuba? Bueno, eso es un tema bien interesante. A mi consideración, en Cuba ha habido varios artistas, varios escritores con posibilidades al Nobel de Literatura que no tenemos ninguno. Te los puedo mencionar. Bueno, pero el que más cerca estuvo fue Alejo Carpentier. Y tenía todo el empuje de la dictadura. Después vino Virgilio Piñeira y Lezama Lima. Pero lo que les cayó encima, nada más por ser homosexual, porque no estaban ni en contra, sus libros no hablaban de en contra, pero era homosexual. La xenofobia, que es el famoso discurso en un congreso allá en Cuba entre los intelectuales, donde habían ya marginado a autores y prohibidos hasta incluso películas, donde hay un congreso intelectual y Virgilio Piñeira se paró y dijo, yo tengo mucho miedo, y le salió para arriba nada menos que Fidel Castro, que es la famosa frase aquella que dice, con la revolución todo, sin la revolución nada. Después vino Reinaldo Arena. No sé si tú has visto hasta la película de él, eso es una realidad. Yo fui amigo personal de Reinaldo, y Reinaldo fue marginado totalmente, primero por ser homosexual. Y lo de Reinaldo fue horrible. Lo que le hicieron a Reinaldo fue hasta tortura. Y después Jorge Valls, considero que otro premio Nobel, un poeta, y acabaron 21 años preso, y ya cuando lo sueltan de la cárcel, lo sueltan con un cáncer. O sea, todavía vive en Miami, yo no sé cómo está vivo ese hombre, que ha sido el primer cubano que Juan Pablo II, un papa, haya visitado. Lo demás fue Castro, pero se coló en esas cosas públicas. Pero Jorge Valls, que es la anécdota, que yo te puedo decir, yo tengo hospitalizado en una clínica en Caracas a Jorge Valls, con una obstrucción intestinal, con suero, con transfusiones, y tenía la cita para el Papa. Y se quitó todos los sueros, las transfusiones, y dijo, yo tengo que asistir allí. Y fue y se entrevistó con Juan Pablo II con unos dolores horribles abdominales, y ni el Papa se enteró lo que pasó. Cuando regresó, lo llevaron directo para Miami, una operación, que está vivo de milagro con cáncer. Y sin embargo, Maduro dice que no va a haber el Papa, con toda la facilidad que tiene con aviones privados, porque dice que tiene un otitis. Ahí está la diferencia de lo que es un revolucionario y un compromiso con el destino de tu país. Cuando tú sientes que tú eres un revolucionario y tienes un compromiso de destino con tu país, nada, ni la muerte te para. Y con estas cosas que te digo, que te cuento, cuando tú las expresas, las puedes expresar en un país como México, porque posiblemente yo en Miami, cuando tú te comienzas a hablar, tuve un programa, fui director de un programa y me amenazaron de muerte porque estaba en contra. Fue en el momento de que en Cuba estaban poniendo las bombitas esas, que el italiano se, y nosotros nos declaramos en contra de la violencia y todo, y nos amenazaron de muerte. Y eso es una realidad. Pero eso es lo que más le favorece a la dictadura. Es lo que más quiere. Es más, te lo puedo demostrar. En el programa mío antes había uno de estos que le dicen los héroes, que estaba infiltrado. Fíjate dónde está infiltrado, en el Alfa 66, que actualmente esos son viejos reumatoides que van allá a jugar dominó. Y él iba allí a hablar por el programa del Alfa 66 y llegó a pedir la libertad en una campaña a George Bush de un terrorista preso que había asesinado a un hombre por la espalda, a un social revolucionario. O sea, quiere decir que le convienen los terroristas esos, que son inútiles porque son una partida de viejos reumatoides, para decir que están en las calles de Miami y ligar al exilio, porque hay gente muy decente que se levanta a las 4, a las 3 de la mañana, trabajan 12, 14, y tú sabes cómo es el trabajo en los Estados Unidos, que hay lugares que no te dan ni permiso para fumarte un cigarro. Y está demostrado la productividad que tiene a nivel internacional. Eso es una realidad. Esa gente, esos cubanos, los envuelven entre esa gente, esos políticos profesionales que viven de cuento. Entonces parecemos que todos somos igual. Yo llego a un lugar y cuando digo que vivo en Miami, tengo un mal olor horrible. Antes que ya hable, por supuesto. Y entonces dice, no, este es un gusano. Este es un terrorista. Y es el cartelito que se nos ha puesto. Y es el cartelito. Según la conveniencia de que lo diga, ¿no? Exacto. Y es un cartelito del anticastrismo ese, de tú me das un porrazo y yo a ver cómo te doy otro. Y hay que salir de ese estado nefasto. Yo, y se lo digo y se lo repito más de una vez a las autoridades cubanas, hay que sentarse a hablar. Es más, a los procesos latinoamericanos actualmente que se están dando y hasta en Europa, porque ya es visible lo que está pasando en Europa con Podemos en España y en Grecia. Sí, un cambio rotundo en España. Hay unos cambios. Es bueno eso, sentarse con gente que se pueda hablar, con personas que le interese el destino del país. Ahora, ¿qué miedo tiene? ¿Qué moral tienen a veces para sentirse? ¿De qué me pueden acusar? ¿De qué? Y ahí es donde está el problema. Y no, yo no soy nada. Yo tengo compañeros que son unos revolucionarios de eso, de estar presos, torturados, mientras que el doctor Castro le dieron un inducto de 2 años de un hecho grande de sangre. Ellos estaban presos siendo torturados todos los días. Por ser revolucionario de verdad. O sea, todo es un cuento. Es un cuento bien echado, bien repetido. Como la famosa carta que dice que Che le escribió de que aquí, cuando vivía aquí, esto es una mentira. ¿Por qué? Porque el Che Guevara es el Frankenstein de la historia de él, le robó la historia. Y son cosas, bueno, que yo le diga eso a un Castro. Ahí inmediatamente sacan la pistola, porque su democracia es tener una pistola y su respeto en la cintura. Ahí sacan y te dan un pistoletazo. Y eres un gusano y eres esto y vas allí a acabar con la revolución. Y es todo el cuento, que es lo que yo a veces no sé por qué la gente no se dan cuenta, porque es hasta doloroso pensar. Así que, bueno, vamos a hablar de mi literatura. Muy bien, ¿no? Vamos a hablar de literatura. Te iba a preguntar sobre, bueno, en Venezuela, estás situado en Venezuela. ¿Cómo ves la literatura por allá, la cuestión de las letras venezolanas? Sí, mira, la conoces de... vamos a... Ahí hay grandes intelectuales. Yo conocí hasta Urla Prieti, que eso es... Estamos hablando de cosas mayores, es uno de los grandes intelectuales de Venezuela. Hay muy buena poesía. Pero la literatura de alguna forma tiene un control. Esto que yo he logrado en mis libros es mi esfuerzo personal. Y mis libros se han conocido por mi esfuerzo personal. A mí, así, interesarse por mí, nadie. Mi esfuerzo personal. ¿Qué conlleva? Hay que tener consistencia, porque yo conozco muchos escritores muy buenos y dicen, bueno, ¿y para qué? Si no me... Y yo no, yo sigo. O sea, yo tengo esa constancia porque no quiero hacer otra cosa. Y yo estoy aquí en México porque, primero, que quiero sentir este aire de libertad, y segunda, por mi literatura. Bien, la voz del poeta Carlos Armando Ramos. Tendremos las partes finales de su entrevista más adelante. Pero antes vamos a cambiar un poco de ritmo. Seguimos, por supuesto, con los grandes maestros latinos. Vamos a ahora, con algo más de jazz latino, con el maestro Tito Puente. Él no era cubano. Él, de hecho, nació en Nueva York un 20 de abril de 1923 y murió el 31 de mayo del año 2000 a los 77 años de edad. Él era de origen puertorriqueño. Sus padres eran de Puerto Rico. Él se desarrolló, como muchos, muchos otros puertorriqueños, en la Gran Manzana, en Nueva York. Y vamos a escuchar algo de la música de Tito Puente. Además, era un hombre siempre en ebullición, siempre sonriendo, siempre contento. Y bueno, desarrolló su trabajo en el campo del son montuno, del chachachá, del mambo, del bolero, de la pachanga, de la guaracha, por supuesto del jazz afrocubano, la salsa, claro, y del jazz latino. Esto se llama Rancancán, el maestro Tito Puente. Estamos en El Perseguidor Cubano esta noche, aquí en NBR. El Perseguidor, jazz y letras. Like I got. Todos los viernes de 8:30 a 10:30 de la noche escucha El Perseguidor. Por supuesto por nuestra voz radio.org. También puedes escucharnos por TuneIn en tu celular. El Perseguidor por nuestra voz radio. Veo que tienes poesía, que escribes poesía, pero también escribes narrativa. ¿Cómo es tu proceso creativo en ambos géneros? Bueno, el poema ¿en qué, llega. ¿En qué varía? Bueno, el poema es una cosa muy espontánea y esencialmente yo soy poeta. Si lees mi novela te das cuenta que está llena de poesía. Está llena de imágenes, está llena de poesía. Pero yo soy esencialmente poeta. Y mi teatro, que no merezco lo que me han dicho, dicen que soy un Lorca moderno, porque está lleno de poesía también. Y mis dramas dicen que soy parecido a él, que yo creo que no, pero bueno, te tiran los piropos eso y uno cree que no. Yo lo primero que digo es, mira, yo no merezco tanto, porque ese es uno de mis escritores predilectos. ¿Y cómo te sientas a escribir? ¿Cuál es tu proceso? ¿Tienes un lugar donde escribes? ¿Te sientas a escribir con una botella de vino? ya ves que eso se... ¿Cuál bueno, es tu proceso? Bueno, realmente, como te dije, el poema llega, a veces me tengo que levantar. Yo, por lo regular, siempre tengo una libreta y un lápiz. La poesía hay que escribirla a mano, es mi concepto, porque es una relación de tu cerebro hacia la mano. Ya la narrativa yo la escribo directo, en este caso es computadora, ¿no? Antes la escribía en las máquinas de escribir. Bueno, hay muchos que siguen escribiendo a mano. Sí, es bueno porque cuando tú pasas vas corrigiendo, ¿no? Pero en el caso mío es malo porque mi letra no es muy legible y cuando tengo que escribir mucho a veces después no sé lo que escribí. Y por eso es que la narrativa la hago directamente en la computadora. Me da pena decir esto, pero mi letra es muy deforme. Voy escribiendo y me como las palabras y después cuando tú reflejas una idea es muy difícil recuperarla. Por ejemplo, en la novela esta a mí me pasó algo que todavía yo no entiendo lo que me pasó. El regreso de los ángeles. Sí, el capítulo 16 yo creo que era el capítulo más despacio que yo he escrito en mi vida, y como lo escribo, desafortunadamente me pasó eso directo en la computadora, se borró, aparecieron tres palabras, ella es. Le llevé el computador a especialista, tuve que pagarle y todo, y nunca apareció. No sé, a donde yo metí el dedo, yo no sé. Esas son las cosas esas que te digo, que yo no soy supersticioso, pero era un capítulo muy tienes que ver cómo yo cambio la relación de la realidad esta que nos han dado, de esta historia de que nos da la secta religiosa, las religiones, lo que nos dan de la vida y todo. Yo tengo otro concepto sobre lo que es la creación, sin apartarme de una creación divina. Pero yo creo que todo es un cuento bien echado para la manipulación del hombre. Es lo que yo creo, respetando, porque soy un hombre que respeto creencias, ideología política, preferencias sexuales. En eso estoy liberado totalmente, pero también respeto la mía y miro el mundo a mi manera. Y tal es así que te voy a contar algo que, para que no me tomes por un mentiroso, esta novela está con un copyright en el Congreso de los Estados Unidos. La abogada del Banco de Comercio Mundial dio una conferencia hablando del tercer ADN, culpando al Vaticano, que era el tercer ADN, cómo se llevaban las reservas de los dineros, todas esas cosas. Bueno, aquí da la casualidad que eso fue a los 2 meses de publicar yo esa novela. Mi hijo es el que se da cuenta, mi hijo está haciendo un doctorado de psicología y me dice, mira papi, te traigo este video, mira esta mujer cómo te ha plagiado la idea. Porque yo planteo que son los descendientes de Caín, el tercer ADN que está entre nosotros y son los que nos están gobernando. Y entonces me viró el cartón, fui a un abogado de copyright, respuesta, las ideas no tienen plagio. Dígole, bueno. Díceme, lo único que te aconsejo es que publique esa novela y que la deja conocer, y como eso tiene una fecha, cuando fue copyright y todo, después la que está, si hay un plagio, es de ella, no tuyo. Fue lo que me dijo el abogado. Así que imagínate la mística que tiene esa novela. Oye, todo poeta tiene una musa. ¿Tú tienes alguna o tienes algunas? Sí, bueno, claro. Realmente, como musa, vamos a decir, ¿no? Todo es el estado anímico, como te dije, ¿no? Por ejemplo, lástima que no te traje un poema que le tengo cuando a la semana que yo me entero que a los 43 muchachos esto, que lo tengo, te lo puedo pasar por computadora, que desaparecieron. Yo creo que yo saqué un poema que yo no ni pensaba por el momento ni venir a México. O sea, que no hay maldad en eso, pero es un poema muy fuerte. Se lo escribí a esos muchachos, a sus familiares. Y también hace poco escribí un poema que se llama Manita de Juguete, porque a mí los niños me conmueven mucho. Que me dio una sonrisa. Estaba en la calle tiradita y me dio una sonrisa y aquello me dolió mucho. Y le escribí un poema a esa niña porque se me pareció que era la nieta mía. Se me pareció porque mi nieta es así como una mexicanita. Viste que yo le digo la chaparrita. Porque es una mexicanita, es prietecita así con el pelo de ustedes. Y se me pareció tanto mi nieta que eso me impactó. Y también el amor tiene que estar presente. Tú sabes que nosotros los artistas a veces somos perros enamorados. Siempre son enamorados, sí, ¿verdad? Sí, nos enamoramos, eso de verdad. Y mi poesía, el amor, está muy latente, y la poesía social política también. Aquí los dos primeros libros estos aquí que publiqué en los Estados Unidos, La fatal realidad de la maravilla, fíjate en el nombre, quiere decir que todo lo que brilla no es oro. Hay gente, por ejemplo, que yo le he visto que quieren emigrar hacia otro lado, dejan cosas atrás de más valores por las cosas, y todo lo que brilla no es oro. Eso es lo que quiere decir el libro. Y el otro es Los muertos tienen otra opinión. ¿Qué quiere decir? Muy sencillo. Eres un político sin vergüenza y coge la historia de un individuo que está muerto y como que se la cambia, lo hace ver que está de tu lado. Y eso por lo menos ha pasado en nuestro país. Gente intrínsecamente revolucionaria que le han cambiado la historia. Y por eso esos libros, más bien, a pesar que tiene muchos poemas de amor, pero tiene, y familiar también tiene, tiene una poesía política social muy fuerte. ¿Es tu literatura es autobiográfica? Sí, sí. Porque realmente, para serte honesto, ¿no? Por ejemplo, si tú hablas con un cubano, dice yo tenía. Y el otro yo tenía, y en Venezuela le pusieron yo tenía. Yo nunca tuve nada. Yo nunca tuve ni reyes magos. Yo fui muy pobre, yo pasé mucha hambre. Y como fui pobre, pasé hambre, y todo en mi vida ha sido sacrificio. Y bueno, esa es mi literatura. Ahora que estás en México, bueno, antes de pasar al tema de México, estuviste un tiempo en Estados Unidos. ¿Influyó tu estancia en Estados Unidos, tu manera de escribir, tu manera de percibir la realidad, la vida? Sí, yo creo que sí. Tú tienes que conocer. El artista tiene que conocer, porque cada sociedad tiene unas características muy especiales. Estados Unidos lo tiene. Y ahí hay grandes hombres, hay grandes pensadores. Y tú lo ves que están saliendo, pero vuelvo a decirte, están muy controlados los medios publicitarios, son muy controlados. Y ahí hay movimientos de cosas. Y realmente Estados Unidos tiene, como bueno, darte cuenta que tiene la, vamos a decir, la cosa esta del imperio que puede repartir. Hay grandes planes sociales. ¿Y quiénes crearon eso? Eso viene... Nadie sabe de quiénes comenzó eso, que después Kennedy fue que lo... Pero eso viene de Adam, que era un socialista, que nadie lo conoce, de Adam... Adam Smith, no sé. Fue un intelectual americano que fue hasta incluso uno de los pocos socialistas que llegó al Congreso, algo eso, que nadie lo conoce. Pero los planes, eso después lo siguió Kennedy. Actualmente se beneficia mucha gente, que son muy buenos los planes que hay, los planes sociales que hay en Estados Unidos, son muy buenos. ¿Y qué pasa? Que si actualmente, por ejemplo, el Kennedy de viejo que murió, que Dios lo tenga en la gloria, que es un, para mí, con todo su respeto, que murió de tumor, cerebral. Edward Kennedy, sí. Sí, paró que le iban a poner en la bolsa hasta el dinero. Hoy no hubiese, porque después vino la quiebra, ese tuvieron que rescatarla. El Medicaid, ese y el Medicare no tuvieran fondos. O sea, de que hay hombres en los Estados Unidos con un valor enorme. Y están. Lo que pasa es que no hay mucha información de ellos, pero se fajan. Y yo los he conocido. Y te puse el caso de Luis Gutiérrez, que es una persona muy seria. Lo conocí personalmente también. Y ahora estás en México, Carlos Armando. ¿Qué nos puedes decir de tu estancia? ¿Te vas a quedar aquí? ¿Cuáles son tus planes aquí en México? Sí, mira, yo, para serte honesto, ¿no? Yo vengo buscando mi oportunidad. No puedo ser hipócrita. Creo que aquí se mueve la literatura, se mueve la cultura. Y me doy cuenta de eso cada vez que me voy relacionando con el ámbito intelectual de aquí. Y son gente muy seria. En Estados Unidos, a nivel de inglés, y yo no escribo inglés, hay oportunidades. Pero en hispanes son otras realidades. Nadie va a Estados Unidos a leer un libro. Son muy pocos, aunque sea. Sino van buscando cómo cambiar su vida económicamente. Que es como, tú sabes, hay que ver la realidad de las personas, dejan familia atrás. Y es muy difícil mover, no digo que no hayan movimientos literarios, pero son muy limitados. Y llega el momento que las cosas uno le quedan pequeñas. Tú empiezas a crecer en la vida y tienes que cambiar de zapato, tienes que cambiar de pantalones, porque vas creciendo en tu vida y necesitas otras tallas. Y ya yo me siento ya que yo necesito penetrar el ámbito latinoamericano. Tuve la suerte que se me recogió en 2007 en una antología en Argentina. 7 poemas, fui el único poeta de todos los que recogieron que le recogieron 7. Y entonces de ahí ya dejé todo en orden, porque imagínate, tengo 5 hijos y 8 nietos. Dejé todo en orden, ya ellas se la saben buscar. Y dije, bueno, yo voy a buscar lo que yo siento, lo que yo quiero. Tengo el apoyo de mi familia, totalmente, porque somos uno. Pero yo creo que México es mi plaza. Lo tengo dibujado y sé que tengo que lucharlo, porque nadie regala nada. El espacio, las cosas, te las tienes que abrir tú. Y tienes que ser consecuente en todo lo que haces. Y esa es mi mayor razón. Y estaré yendo a Estados Unidos a ver a mi familia o la otra que está en España, no sé cómo será, pero pienso residir aquí a medida que se me sea posible. Muy bien, Carlos Armando Ramos, poeta cubano, tendremos el último segmento de su entrevista después de esta superrola que todos, o la gran mayoría, déjenme cerrar la ventana, la gran mayoría la conocimos a cargo del maestro Carlos Santana. Pero da la casualidad que Oye Cómo Va es un mambo compuesto nada más y nada menos que por el maestro Tito Puente allá en el lejano año 1963, y Carlos Santana lo popularizó en 1970. Este tema también lo han cantado grandes como Celia Cruz, bueno, Julio Iglesias, Kinky, Cheo Feliciano, José Feliciano y las guapísimas de Azúcar Moreno. ¿Se acuerdan de esas chicas de Azúcar Moreno? Hombre, bueno. Vamos a escuchar. Imagínense ustedes que las chicas de Azúcar Moreno van a estar bailando y el maestro Tito Puente va a estar interpretando Oye Cómo Va, y están ustedes en el bar El Perseguidor a través de NBR. Vámonos. La música, la onda afrocubana. Chico, estás en El Perseguidor. Estás en El Perseguidor. pasa. Mulata, oye cómo va. Mi ritmo bueno pa' gozar. El Perseguidor, Jazz y Letras, viernes 8:30 de la noche, Nuestra Voz Radio. Ahora estoy como un turista, espero a ver cómo... Tengo la ventaja que soy cubano-americano, ¿no? En el sentido que puedo, tengo movilidad, ¿no? Tengo esa movilidad, que es un lujo prácticamente, porque en otros lugares tienen que estar pidiendo visa. Claro. Y en ese sentido, de verdad que a veces soy un poco... vamos a decir, lo estoy diciendo así con esa desfachatez, pero no, yo también siento por los Estados Unidos y veo cosas que se pueden cambiar y yo creo que hay cosas muy buenas también. O sea, no me enfrento a las realidades, como te dije, creo que dentro de las estructuras sociales de allí hay gente muy seria también, como lo hay aquí en México. Igual. ¿Dónde podemos conseguir tus libros, poemarios, tu novela? ¿Hay alguna manera? Si... Sí, ellos están en este momento publicados en Amazon. Ahí en Amazon tú entras con mi nombre y ves toda mi obra, en internet se ven, pero mi objetivo es tenerla aquí a mano. y en esa la que me voy a... Estoy haciendo todo lo posible porque una editorial mexicana se haga cargo de mi literatura. No sé si es para distribuirla, si yo le ponga los libros aquí. Sí, no sé, tengo que ganármelo. Porque aquí, vuelvo a repetirte, nadie te da nada. Y yo creo, como tengo fe en mi literatura, yo sé que hay dos cosas que me pueden abrir aquí el espacio que yo necesitaría. Mi teatro, sobre todo la obra que te pasé, que no te llegó, que es un monólogo femenino sacado de la vida real, y la novela. Y te voy a decir por qué la novela. Es más leída la narrativa que la poesía. Definitivamente. Si tú no tienes un nombre para que alguien compre un libro de poema tuyo, es difícil. Y yo lo he experimentado y he sido afortunado porque los libros, yo en Latinoamérica y en Europa se me conoce, pero por mi esfuerzo, por mi sacrificio humano, porque a mí nadie me ha dado un vaso de agua. Nadie en esto me ha dado un vaso. Al contrario, me han puesto muchas zancadillas, muchas zancadillas, que yo tengo un poema que se llama así, Los insectos sin alas, que es la mediocridad metida en el arte. Cuando ven que alguna persona viene con potencial, tratan por todos los medios. De sacarlo. Si eres, vamos a decir, el flojo, que no tiene fe en ti, te vas del aire. Pero eso me da más valor para seguir. Porque digo, bueno, por algo les preocupo, por algo me hacen esto. Y son cosas que a uno le duele, pero son buenas al final. Porque cuando estamos con una luz apagada, cuando se enciende, tú sabes quiénes son los que estaban al lado tuyo, quiénes decían cosas. Porque yo digo algo de ti y olvídate que en un momento te vas a enterar, porque es que el universo tiene, igual que personas que se tienen que conocer, es un misterio, pero es una realidad. Y yo creo que eso, y yo creo que tu corazón es el que te tiene que llevar. Claro, tienes que pensar lo que va a hacer, pero cada vez que yo no me llevo por mis corazonadas, viene el trancazo. Carlos Armando Ramos, ¿algo que quisieras agregar para nuestros amigos que nos escuchan en Nuestra Voz Radio? Bueno, ante todo que me leyeran, porque yo creo que la carta de crédito mía es mi obra. Yo puedo hablar muy bonito, decir muchas cosas, como los he visto en televisor, y premios de estos y premios aquellos, y no estoy desacreditando a nadie, pero cuando tú lees la obra, tú dices, ¿esto qué cosa es? Mi obra está aquí, esta es mi carta de crédito, juzguen mi obra, no a mi persona, ¿me entiendes? Ahí está mi obra, y yo creo, y esto te lo digo con mucha modestia, que habré sido poeta, habré sido escritor, si pasan uno o dos siglos y hay un joven con un libro mío en la mano, o diciendo un verso mío, o hablando de una novela mía. Con que le cambies a uno su manera de ver, sí, la vida, ¿no? Y es así, mira, recibo muchas satisfacciones con los medios limitados que yo tengo. Y de verdad que los medios sociales son muy limitados, en el sentido que tú no puedes subir un poema fuerte, porque primero que no lo entiendes, porque están en la foto y eso, y no estoy criticando a nadie. Pero bueno, uno piensa diferente. Entonces, ¿qué hago? Sobre todo, pongo un verso y eso, y así todo, me dan piropos. Son bien acogidos, hay jóvenes. Lo que más me lee son jóvenes. Y tengo lectores aquí en México. Sin venir a México, yo tengo lectores aquí en México que han comprado mi libro. Entonces, bueno, pues podemos conseguir los libros de Carlos Armando Ramos en Amazon. En Amazon. Y bueno, pues busquen a Carlos Armando Ramos, sus diferentes títulos, Estatuas de Noviembre, Los Muertos Tienen Otra Opinión, esta ya es una segunda edición, El Regreso de los Ángeles, esta es la novela, Cuando nos corresponde el infierno, buenos títulos, La fatal realidad de las maravillas, los temas, los libros de Carlos Armando Ramos. Gracias por haber estado con nosotros, te agradezco que hayas aceptado la invitación de estar con nosotros en Nuestra Voz Radio, y esperemos tenerte nuevamente por acá. Bueno, déjame hacerte un resto. Las gracias te las doy yo a ti. yo he sido una persona, soy un, que me dan muy pocas oportunidades. Y donde me llaman, ahí estoy. Porque yo creo que a mí nadie me va a llevar nada. Y para mí es una satisfacción enorme que sin conocerme me hayas invitado. Te doy muchas las gracias y te estoy muy agradecido. Y esto, no sé, un día dirá la vida, pero ha sido la primera estación de radio que yo he oído en México. Muchas gracias. Pues bueno, fuimos los padrinos, gracias a ti. Continuamos. Bien, bien, el maestro Carlos Armando Ramos, gracias por haber estado con nosotros. Ya platicaremos con él en otros ámbitos, en otros programas aquí en NBR. Quedó la invitación abierta. Y bueno, gracias a Carlos Armando Ramos por habernos hablado de su poesía aquí, de su obra literaria aquí en México. Y pues le deseamos lo mejor. Él está en este país en busca de nuevas fronteras, de nuevas, pues de nuevos lentes, de nuevas visiones. Ojalá le vaya bien. Y nosotros nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros en este programa, que además musicalmente no temo el hecho de decir que es uno de los mejores que hemos tenido musicalmente. Lo mejor del jazz afrocubano, y nos vamos a despedir con algo del maestro Tito Puente, que si no es exactamente un jazz, sí es un mambo, que podemos también meterlo dentro del género definitivamente. Todas estas fusiones son importantísimas y es una música de gran calidad. Esto se llama Mambo Birdland y nos despedimos con el maestro Tito Puente. Gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Héctor, John estuvo en el cerebro electrónico. Sigan con la programación de NBR Radio, nuestravozradio.org. Pásenla bien, aquí seguimos. El perseguidor, jazz y letras. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo de Misa. fusión de hoy derramó su última gota. Te esperamos la próxima semana en el camino sincopado de El Perseguidor.